las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la escena. Las apariencias, mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Y como todos los lunes pasadas, las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo. Laura Fioquieta, ¿a quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Me alegro. Bueno, vos sabés que durante el fin de semana se realizó el 13º encuentro de Red Par, que en realidad es una red de periodistas que funciona a nivel nacional. La sigla específicamente es Periodistas de Argentina para una comunicación no sexista. ¿Y qué tiene que ver esto que vamos a hablar hoy con, por ejemplo, el discurso de Macri, la situación que está viviendo el país en estos momentos? Pues es muy importante y creo que también quedó bien especificado en el documento que firmaron y consensuaron los comunicadores y las comunicadoras que estuvieron en Salta durante el fin de semana, que haya profesionales de la comunicación en un claro compromiso con el género, que tengan perspectiva de género y, por supuesto, una perspectiva de clase para mirar a través de sus profesiones la situación en la que estamos viviendo. Digo, sin duda el papel que jugaron y que han estado jugando algunos medios y algunos comunicadores y comunicadoras durante estos 2 años de gobierno, 2 años y medio de gobierno, es central, ha sido central, ¿no? Y de eso nadie puede despegarse, pese a que si empezamos a leer los grandes medios hegemónicos en los últimos días, desde la gran subida del dólar y durante el fin de semana, y con estos anuncios que se vienen de estos grandes recortes a la estructura del Estado a través de la fusión de ministerios, vamos a observar cómo estos medios que apoyaron, como Clarín, como La Nación, están haciendo ya no una autocrítica, sino críticas al gobierno que respaldaban hasta hace pocos días. Pero volviendo a la Red Par, bueno, vamos a contar así, aunque suene un poco autorreferencial, que la Red Par se empezó a juntar y a conformar hace 13 años, en el 2005, cuando un grupo de periodistas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, con o contactos con otras periodistas, en ese momento todas mujeres cis, decidieron empezar a actuar en red. Esto de la perspectiva de género que ahora conocemos tanto, ¿no? Pero que en ese momento era un grupito muy, muy específico y que iba muy a contramano con los signos de los tiempos en hasta ahí, ¿no? Y de hecho, la comunicación de género es muy nueva y hasta en otro momento, cuando hablábamos de comunicar con perspectiva de género, pensábamos en el suplemento Las 12, que sigue saliendo, sí, de Página 12, pero que dentro de un medio, obviamente que fue pionero, pero un suplemento aparte. Uh-huh. Digo, hoy pensamos la comunicación con perspectiva de género, mirar todas las noticias. ¿A qué apuntamos? Y a que el diario, o que la radio, ustedes lo hacen muy bien en La Mosquitera, todas las noticias tienen perspectiva de género. No hace falta sacar el suplemento, que ya no es de mujer, sino sacar un suplemento feminista aparte, como si sacáramos un suplemento de jardinería, ¿no? Claro. Sino que se trata de una mirada del mundo. Bueno, esto pasó, como decíamos, hace 13 años. La red empezó a hacerse muy grande, empezó a hacerse de todo el país, tanto de hombres como de mujeres, especialmente de mujeres. Funciona a través de mail y de noticias que circulan desde lo virtual, pero hay un encuentro anual y este es el que ocurrió el fin de semana en Salta. El encuentro contó con la presencia de la cineasta Lucrecia Martel, que como sabemos muy comprometida con los temas de género. De hecho, durante el tratamiento del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo que hizo el Congreso durante este año hasta agosto, Lucrecia Martel fue una de las voces que se pronunció a favor de la despenalización y legalización del aborto. Por otro lado, otra sorpresa muy bonita que tuvieron las compañeras y los compañeros que participaron fue la presencia de la la antropóloga feminista Rita Segato. Rita estuvo el día sábado, el encuentro empezó el viernes, y las compañeras rescataron algunas de sus palabras muy importantes para estos tiempos que corren, y es esto de actuar en redes, de enlazarnos, de juntarnos. Ella decía: ya no le creemos nada al Estado, no esperemos nada del Estado en estos tiempos. La solución ya no puede venir por acá, sino a nivel de la sociedad, no la sociedad como un ente amorfo y ambiguo, sino justamente de las ciudadanas y los ciudadanos, de la ciudadanía que se junta, que hace lazos, que teje redes y que trata de transformar la realidad por sus propios medios. Y por último, en la última jornada del encuentro, salió un documento final. Ese documento es muy importante porque se vuelcan los acuerdos dentro de la red. De más decir, como ocurre con el feminismo en general, aquí en la Argentina y en el mundo, quienes integramos la Red PAR tenemos miradas distintas de aspectos de la realidad y también específicamente de los temas de género. Digo, no existe un feminismo, sino muchos feminismos, y es muy heterogéneo, y mucho más en estos momentos en la Argentina, donde el feminismo ha calado hondo en la sociedad, especialmente en la juventud, y todo el tiempo uno tiene que estar cuestionándose, tiene que estar interpelándose a sí mismo, tiene que estar incluso cambiando algunas formas de pensar, modificando esas formas, porque la realidad creo que así lo requiere. Y este documento, por un lado, lo que hizo fue declarar que la sociedad ha cambiado respecto a el proyecto que se discutió de interrupción voluntaria del embarazo, pero después de esa discusión y de todo lo que se generó en las provincias y en Ciudad de Buenos Aires también, especialmente a través de este debate. Nosotros lo pudimos ver la semana pasada en las calles de Mendoza con esa gran marcha inolvidable de casi 30.000 personas defendiendo la educación pública y, bueno, esta conexión tan grande con las marchas que hubo para pedir la despenalización y legalización del aborto. De hecho, los pañuelos verdes abundaron el jueves pasado en esta marcha histórica y esta conexión con poner el cuerpo en las calles, algo que no ocurría, por ejemplo, el año pasado. No teníamos esta cuestión de salgo y pongo mi cuerpo en la calle y marcho. No es que no se había marchado, pero no se había hecho tan masivamente con un protagonista tan clave que es la juventud. Con un código especial, con un lenguaje especial, un lenguaje inclusivo, que incluso fue más allá de lo que las feministas habíamos pensado el lenguaje inclusivo, con la utilización de la E para incluir las disidencias sexuales. Y en ese sentido, la Red PAR marca esto y la, por supuesto, la falta de escucha por parte de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, por parte del Senado Nacional, que rechazó, recordemos, el último 8 de agosto el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado eso como análisis político, pero otra parte del documento que salió de la Red Par tiene que ver, bueno, mucho con lo que ustedes acaban de escuchar hace instantes, con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. En ese sentido, una crítica muy fuerte a las políticas de ajuste del gobierno nacional y que obviamente empobrecen al pueblo, empobrecen toda política pública, ni hablar de las políticas de género que comenzó este gobierno, por más que había supuestamente una presidenta de lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres, estoy hablando de Fabiana Túñez, con perspectiva de género, y digo supuestamente porque hoy yo me animo a decir, después de estos 2 años y medio, es muy difícil sostenerte con perspectiva de género cuando uno apoya políticas de ajuste. Claro. Pero desde el Vamos se contó con muy pocos presupuestos, por ejemplo, para a aplicar una ley que dijeron que la estaban aplicando en las provincias, y a mí me consta que se crearon oficinas y se dieron algunas herramientas, pero una falta de presupuesto muy grande, entonces no se puede pensar políticas públicas sin presupuesto. Imagínense ahora, con el ajuste que se está dando en el Estado, ¿cómo se va a pensar el presupuesto 2019 respecto de género en esta situación en la que nos encontramos? Sí, hace 2 años y medio el presupuesto era algo ínfimo. Pero por otro lado también, y esto más tiene que ver con el sector de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, que por supuesto no es ajeno a lo que vive el resto de los trabajadores y los trabajadores de la Argentina, la gran precarización laboral, el cierre de medios, el condicionamiento por parte de las pautas oficiales, algo que ha pasado siempre, pero que se ha intensificado mucho en el último año. Y por supuesto, un repudio a los despidos masivos de la agencia Telam, que vamos a recordar que es la agencia nacional de noticias, la agencia oficial de noticias que sufrió un gran desmantelamiento durante este gobierno hace unos meses y que está funcionando a la mitad, a media máquina, gracias a estos despidos, pese a que la justicia le ha dado la razón a los trabajadores y las trabajadoras que sufrieron esta decisión del gobierno nacional. Así que bueno, ha sido sin duda, por el relato de las compañeras y los compañeros que participaron, un encuentro muy fructífero en cuanto a pensarnos para los tiempos que corren, tanto a intentar dar respuestas a esta sociedad que está cambiando, esta juventud que ha tomado el feminismo como bandera, pero también parados muy críticos, y yo eso lo celebro desde la práctica política, frente a la situación que se está ocasionando política y económica en la Argentina, y que tiene una gran repercusión en los medios de comunicación de todo el país. Qué importante, Laura, este encuentro, qué importante las conclusiones a las que se llegan y el camino recorrido también por Red Par, como vos muy bien lo ponías sobre la mesa, y cómo se fue impactando también, ¿no? Y eso hay que reconocerlo desde quienes lo vemos quizás desde afuera de la red, cómo fue impactando también los aportes que Red Par le fue dando a los distintos compañeros, a las distintas compañeras en los medios, donde hoy se empieza a generar desde otro lugar, ¿no? Las noticias, donde hoy, por supuesto que queda muchísimo camino, pero hay otra visibilización y también tiene que ver, por supuesto, ¿no?, con la realidad que hoy vivimos, en el que el feminismo ha generado, ¿no?, esta marea verde que llegó para quedarse, que no se va a ir, que va a seguir avanzando, y en esto estamos muy felices y muy agradecidas, y es un poco el horizonte que tenemos en esta situación, sobre todo también tan crítica, que estamos viviendo, ¿no? Pero verdaderamente, si una mira para atrás, es muy importante, ¿no?, todo ese transcurso que se hizo, no solamente desde el tratamiento de las noticias, sino de esto que tan claro decía, que esto de entender que el género antes era como un segmento aislado y no era algo que nos atravesaba. Hoy atraviesa todas las luchas, entender las perspectivas de género, entender el feminismo, y lo vemos, como vos señalabas, en las calles. Seguramente en estos días, con todas estas movilizaciones que se vienen, lo vamos a seguir viendo con tanta fuerza, ¿no? Sin duda, Gaby. Respecto de esto que decías, me recordé una anécdota cuando se hizo el encuentro de Red Par aquí en Mendoza. Corrí el año 2014 y recuerdo que una de las compañeras de Mar del Plata nos decía como algo muy bueno y como un gran logro que habían conseguido que el diario de Mar del Plata, que es el diario más masivo ahí en Ciudad de Mar del Plata, sí, dejara de decir crimen pasional a los femicidios. Obviamente después vino la ley, obviamente después la cosa cambió a nivel comunicacional. En esos momentos también había un impulso por parte del Estado a cambiar el lenguaje con el que se mencionaban los femicidios. Pero eran otras épocas y se iba haciendo de otra manera, conversando mucho con los colegas, ¿no? Ahora es como quizás en ese sentido un poquito más fácil encontrar alianzas, hacer alianzas independientemente de que sean alianzas transitorias. Es lo que se pudo ver en la Cámara Baja con la aprobación del proyecto, con esas alianzas transitorias con Mujeres del PRO, como la diputada Silvia Los Penato, que fue una de las impulsoras del proyecto. Exacto. Pero creo que es muy claro y que lo vamos a ver, ¿no? Digo, con los comunicadores y comunicadoras que apoyan y que tienen perspectiva de género, también ocurre esto. Digo, hay con otras personas que no, las alianzas van más allá de un tema puntual, ¿no? De cómo tratamos un femicidio. Porque son alianzas más bien de una mirada de la realidad, desde un punto de vista de la clase, y eso también atraviesa el género, y viceversa. Pero en esos momentos había que hacer un granito de arena, tratar de sacar esa foto que sale en los medios, donde se muestra a una mujer como objeto. Digo, esto ya parece algo viejo, aunque sigue saliendo, pero cada vez es menor y cada vez eso recibe muchas más críticas. Estamos viendo el fin de semana esa publicidad de Nike, no sé si la pudiste ver, Gaby, se viene una publicidad de Nike, donde hay un montón de mujeres corriendo y, una multinacional, si sí, lo podemos decir así, como Nike, y la protagonista tiene un vestido verde y un pañuelo verde. Digo, claro. Esto es un gran guiño al feminismo. A ver, obviamente podemos hacer un cuestionamiento, bueno, están usando el feminismo porque saben que sirve. Bueno, bienvenido, digo, de esto mismo se trata. Claro. Empezar a ver que ahí hay, y que lo va a ver para el año que viene, un electorado, un grupo de gente que simpatiza con esto. Es decir, te suma votos, te va a sumar compras de zapatillas. Entonces eso me parece muy bueno, muy bueno. Más allá del beneficio económico que tengan quienes lo utilizan. Estamos hablando de esto que decía la Red Par en su documento firmado ayer. La sociedad cambió. Exacto. Exactamente, ¿no? Y hasta qué puntos y hasta qué lugares se ha llegado y se va a seguir llegando, porque también sabemos que es algo que no para. Tal cual, y porque vamos a seguir en las calles. Claramente. Laura, te agradecemos muchísimo, como todos los lunes, te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera y el próximo lunes nos volvemos a escuchar. Así será, abrazo enorme, Gaby. Muchas gracias a ustedes. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.